trabajando y las babies me están bailando. Ay, papi. Julio viene la don, me miro flaco, son, no se quema algodón. Cholita de a montón, miles para el calorón. Hawaii pa' diversión, canan pa' la emoción y una glock pa' la acción. Le gusta como le gusta.